Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad. Y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Hola amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos con nuestra amiga de la Red Niña Niño y de Aldeas Infantiles, Vivian Hernández. Vivian Rodríguez, ya le estaba otra vez le estaba cambiando el apellido. Vivian Rodríguez, bienvenida Vivian. Con la licenciada Vivian vamos a platicar hoy. Primero vamos a hacer un poco de análisis sobre qué se ha hecho alrededor de la de las niñas que fueron afectadas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un poco vamos a hacer un poco a ver qué nos puede contar ella de qué se ha hecho alrededor de esta problemática de atención y de todos los niños, porque no solo son las niñas que murieron, ¿verdad?, sino que son un montón de más niños y niñas que estaban ahí albergados. Y también vamos a el gran tema que hoy nos trae también es sobre el tema del diálogo de niños, niñas y adolescentes en Quiché. Y como un poco para contextualizar a nuestros oyentes, estamos en torno a que la PDH y la Comisión del Menor y la Familia han convocado a un diálogo nacional de niñez y la adolescencia en torno a sus derechos y cumplimiento de los mismos. Vivian, bienvenida aquí a La Niñez es Primero y a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Quisiera que antes de que comenzáramos a platicar también nos comentaras un poco así brevemente sobre Aldeas Infantiles y su quehacer con el tema de niñez y adolescencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Aldeas Infantiles es una organización no gubernamental que trabaja con programas de acogimiento familiar y fortalecimiento familiar. En el programa de acogimiento familiar son hogares, es un hogar realmente, nosotros trabajamos en la modalidad de con una colaboradora atiende a 6, 7 o 8 niños, lo máximo, o sea, normalmente son 5 o 6, en la que se viven en una casa formalmente, ¿verdad?, como una familia. Viven niños y niñas, entonces para establecer y poder fortalecer los vínculos afectivos, vínculos familiares, y los niños permanecen acá con nosotros el menor tiempo posible. Eso estamos tratando de hacer actualmente. También tenemos otro programa que es el de fortalecimiento familiar, que va vinculado especialmente a la protección social, que es su objetivo básico es el de prevenir la pérdida del cuidado de los padres, o sea que los niños y niñas se queden en su comunidad, en su casa, con su familia, en su lugar de origen, para no perder sus raíces. Ese es uno de los objetivos que Aldeas Infantiles tiene. Y por supuesto, Los niños que están en acogimiento familiar, tratamos la manera de que se reintegren lo más pronto posible a algún familiar o alguna, con alguna persona en su comunidad, precisamente por eso, para evitar el mayor daño posible a su psiquis. Gracias, Vivian. En el contexto de nuestra realidad actual de la niñez y la adolescencia, Guatemala vivió el 8 de marzo de este año 2017 una gran crisis, ¿verdad?, alrededor del tema de la protección de los niños y niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Hasta el momento van 41 niñas que murieron, y el asunto es que este hecho ha sido como el signo más palpable del colapso del tema de protección integral de la niñez y la adolescencia. Pero ya muchos de nuestros oyentes ya han estado familiarizados con este desastre, con esta problemática, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos como enfocarlo hacia qué acciones se han hecho alrededor de esta tragedia para resolverlo, para enfrentarlo. A tu parecer, ¿cuáles han sido estas acciones? Bueno, realmente esta situación del Hogar Virgen de la Asunción vino realmente a desnudar el sistema de protección, y nos dimos cuenta que no nos funciona. Lamentablemente hay que reconocer esa parte, porque tantas veces como sociedad civil se ha hablado, se hicieron denuncias, se hicieron observaciones, e incluso Aldeas Infantiles el año pasado hizo una investigación sobre la pérdida del cuidado de los padres de los niños en riesgo y niños que ya lo habían perdido, y o sea, empezar a buscar las causas y por qué la situación. Eso nos lleva a ver, cuando se da la emergencia, desafortunadamente, no estábamos preparados ni emocionalmente ni legalmente, o sea, nos agarraron desprevenidos. Entonces, eso hizo que se tomaran acciones. Mucha gente entró en mucha angustia, porque lógico, eran 600, no sé cuántos niños que estaban abrigados ahí, o sea, en un lugar que estaba sobrepoblado. Y entonces empezaron a hacer acciones muchas acciones erráticas, pero era el momento de sacarlos del lugar. O sea, la idea era sacarlos del lugar, o sea, sacarlos de la emergencia. De esa cuenta se formaron juzgados de niñez ambulatorios, o sea, ambulantes. Se instalaron, se empezaron a reintegrar niños a diestra y siniestra sin investigación y sin nada. Sin mediar, por ejemplo, en alguna situación. Muchos niños fueron enviados a otros hogares que prestaron apoyo, pues, porque tenían espacios donde cómo recibirlos, y ahí sí que había, era realmente fue una emergencia, ¿verdad? Pero entre todo ese proceso, como digo, no se hicieron las investigaciones pertinentes. Porque yo pienso que sí es cierto que es una emergencia, pero también ahí se violentaron los derechos de los niños y las niñas porque no se investigó, porque yo tengo la... Así que no puedo asegurar 100%, pero muchos de los niños que fueron reintegrados con sus familias fueron reintegrados con quien les agredió. Entonces no hay un sustento, no hay una investigación, no hay un proceso de protección. O sea que ahí lo que hicimos fue revictimizar a los niños, porque eso pasó. Y en ese sentido ponen en riesgo a los niños y las niñas al ubicarlos en espacios que ya de por sí habían sido calificados como inseguros, ¿verdad? ¿Eso es en una gran cantidad o crees tú que algunas otras acciones sí fueron realmente positivas? En el sentido de que no todos habrán sido regresados a una casa o a su hogar en condiciones de violencia. ¿O crees que fue la mayoría? ¿Hay otras acciones que pudieran ser positivas de esta, además de estas? Bueno, realmente creo que eso movió a todos. Incluso ahí se vio cómo nació el amor parental, ¿verdad? Muchas mamás y muchos papás aparecieron cuando habían casi que abandonado, o formó una forma de castigo, estaban utilizando el hogar Virgen de la Asunción. Porque yo conozco muchos casos que las niñas se han portado mal, que se salían a la calle, que no le hacían caso a la mamá, es por cosas tan sencillas, por pura conducta, por cosas conductuales que a la larga es responsabilidad de los padres y las madres, por eso estaban las niñas en ese lugar. O sea que ese lugar no era para que ellas estuvieran ahí. Se supone que nuestros hogares de protección y abrigo son para niños y niñas que no tienen quien les apoye. Y además, como dice la ley Pina, es el último recurso, y aquí lo que estamos viendo y evidenció fue que la mayoría de jueces de niñez y jueces de paz lo que estaban haciendo es utilizando ese recurso como la primera opción. Eso en ese sentido, como fue una de primera instancia violatorio a sus derechos, ¿verdad? Porque no se tomó en cuenta que debería de haber sido la última posibilidad de abrigarlos o separarlos de su familia, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, como esta es como una de las acciones que se han estado haciendo, de ahí les vamos a seguir informando qué otras acciones se han ido poniendo ejecución en torno al tema de este del hogar seguro. Pero el gran tema que nos también une en ese sentido positivo, digámosle así, es el Diálogo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Y en ese sentido ya llevamos varios días, son dos programas, por cierto, que con este tercero, que le estamos dedicando al Diálogo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Y nosotros queremos como que nos contaras el diálogo departamental que se dio en Quiché, ¿en qué día se hizo? ¿Con quiénes lo coordinaron en este espacio del Quiché? Quiché es histórico a nivel de Guatemala, ¿verdad? En unas condiciones, un departamento que realmente fue, para recordar a nuestros oyentes, fue un espacio geográfico sufrido por el tema de la guerra. Las víctimas del conflicto armado, un espacio que el Quiché fue muy agredido por la violencia de la guerra, por las masacres y todo eso. Por eso para mí me parece que es muy importante hablar del Quiché y hablar de el diálogo departamental de niñez que hubo en el Quiché. Si nos podrías contar en qué fecha se hizo, con quiénes lo organizaron. Bueno. Primero, el diálogo departamental se realizó el 28 de marzo. Para llegar al diálogo hicimos prediálogos en varios municipios. Eso nos permitió que muchos niños y niñas y adolescentes fueran electos como delegados para estar en el diálogo departamental. Fue una experiencia muy buena a todo nivel, principalmente con los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, porque nosotros pensábamos incluso que no le ponían atención al tema, pues, pero nos llevamos una muy grata sorpresa, porque aparte de lo que tú decías, Alberto, este es un municipio, es un departamento altamente organizado. Yo creo que a raíz de la violencia política que sufrió en tiempo atrás, eso les ha permitido a toda la población organizarse de una manera más muy ordenada, muy clara, saben qué quieren y hacia dónde van. Eso es importante porque en uno de los resultados muy fuertes que nosotros tuvimos en el diálogo nacional fue que esperábamos 40 adolescentes, nos llegaron 50. Entonces, ahí sí que se invitaron unos más, ¿verdad? Y eso es bueno, o sea, es un buen indicador, porque como que el tema sí movió a nivel de los adolescentes y los jóvenes. Sí. Sí, quisiera también que nos contaras, además de los niños y las niñas, que es bien importante la participación de las instituciones locales ahí en el Quiché, ¿qué organizaciones llegaron? Que sean, por ejemplo, si hoy gubernamentales, no gubernamentales, ¿cuántas asistieron? Y también si llegaron, por ejemplo, alcaldías, ¿verdad? Y otras entidades del Estado. Claro que sí. De donde organizaciones del Estado, o sea, todo lo que es estatal, llegaron casi todos. O sea, tuvimos la presencia de dos alcaldes, el alcalde de Joyabá y el alcalde de Santa Cruz del Quiché. Un gobernador departamental, y llegó un diputado también, que Chay creo que te ha pedido, no me acuerdo. Y aparte de eso, digamos, como el gobierno municipales y departamentales, también llegaron organizaciones, digamos, el Ministerio de Salud estuvo presente, Educación estuvo presente, PNC estuvo presente, la ADENA estuvo presente, Procuraduría de Derechos Humanos, por supuesto, pero fueron unos organizadores. Quien no estuvo presente, y eso fue muy evidente, fue la PGN. que lamentamos mucho que no hayan estado, porque es el garante, es el abogado de los niños, es el abogado del Estado, y era muy importante que ellos participaran en este diálogo, precisamente porque ellos han sido una de las organizaciones en las que se les ha señalado mucho la lentitud en su proceso, sus investigaciones para el tema de protección infantil. Y aparte también llegaron, como les digo, casi todas las organizaciones del Estado estuvieron presentes, y a nivel de sociedad civil estuvieron presentes. Entre las organizaciones estaban Verde y Azul, y hay unos que no me recuerdo los nombres. No tengo pena, como, ¿a qué se dedicaban tal vez? Sí, bueno, hay unos que trabajaban en tema de niñez, otros trabajaban todo lo que es salud sexual y reproductiva, llegaron los de la ley IBET también, pues entonces es Estado, ¿verdad? Todo lo que es también Ministerio de Cultura y Deportes, una serie de organizaciones que están trabajando todo el tema de promoción del deporte y cultura en los adolescentes, llegaron. Está varios representantes de colegios también, o sea, adolescentes. Aldeas Infantiles, Refugio de la Niñez, Save the Children, por supuesto la Procuraduría de Derechos Humanos, y vamos a ver, es que miren, fue una cosa tan bonita, porque llegaron 150 personas adultas, o sea, casi tuvimos 200 personas. Eso fue algo muy bueno, porque se esperaban 100 adultos y 40 adolescentes, y nos llegó más de lo esperado. Eso para nosotros indica que el tema de niñez sí mueve. En este sentido, el diálogo departamental en Quiché, ¿cuál fueron, para recordar, porque también esto lo hemos platicado con los otros grupos, pero si nos pudieras hacer mención de las temáticas que se abordaron con los adultos, y un poco si puedes hacer, y con los niños y las niñas, ¿verdad? ¿Qué temáticas se abordaron y cuál fue la metodología que se utilizó? Bueno, y se usó la misma, prácticamente entre los niños y los adolescentes, no exactamente, porque con los adolescentes se trabajó el árbol de problemas y árbol de soluciones. Eso se trabajó con ellos. Una cosa interesante fue que casi hubo similitud con los adultos, porque nosotros trabajamos otra metodología, tener tarjetas, ver prioridades, qué problemas hemos visto, qué problemas han sufrido los adolescentes. Y al final de cuentas, cuando se terminó toda la ronda de discusión, porque sí estuvo muy interesante la discusión, hay que aclarar también que nosotros habían 5 mesas, ¿verdad? Estaba la mesa de educación, 4, perdón, salud, educación, medio ambiente y protección. Y estaba la mesa de niñez, ¿verdad? Pero la mesa de niñez era de los adolescentes. Ellos se subdividieron en las otras mesas, o sea, teníamos 5 mesas. Teníamos no 4 mesas más, 5 mesas, porque ellos agarraron una propiamente de niñez, una de medio ambiente, una de educación, una de salud y la de protección. O sea, ellos también plantearon sus necesidades y cómo miraban la temática desde ellos, compartiendo de ellos como actores. Gracias, licenciada Vivian. Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Volvemos en unos momentos y los dejamos con la siguiente música. Muchas gracias. Pacha, paikura sutigmi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutigmi Latinoamérica, uyari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras.

Además, bueno, estábamos hablando de las temáticas que las mesas trabajaron. ¿Cómo viste tú la participación de las niñas y los niños dentro de sus grupos? Y fue una participación muy activa, muy ellos fueron tuvieron la capacidad para poder discutir y cuestionar y replantear las cosas, o sea, fueron tuvieron la la apertura para poder plantear qué querían y cómo miraban la situación. O sea, desde su visión como adolescentes y como niños, ellos pudieron plantear cuáles eran sus necesidades y qué es lo que ellos querían. Y realmente nos sorprendió porque ellos plantearon, por ejemplo, que no les hacían, no les respetaban sus derechos, que no tenían escuelas, que no habían maestros, que, o sea, que el tema de educación no les escuchaban, que no les nombraban sus maestros, en el tema de salud, que no había salud ambiental, no había vacunas, no había controles prenatales, por ejemplo, que el problema que ellos plantearon fue el embarazo en adolescentes, ahí en Santa Cruz del Quiché principalmente lo mencionaron mucho. Entonces plantearon que no había controles a ese nivel, que incluso a nivel legal ellos no miraban que se diera una persecución de ese tipo de problemática. También plantearon a nivel de que no había, por ejemplo, una atención especializada para adolescentes en el tema de salud. Eso lo plantearon. Y eso no estaba en agenda, por decir algo, sino que ellos lo sacaron, pues. Porque nosotros lo que hicimos fue sentarnos en cada mesa con ellos a escucharles, ¿verdad? Porque era parte del trabajo que teníamos que hacer y ellos empezaron a plantear ese tipo de situaciones. Por ejemplo, medio ambiente, hablaron de que no se cuidaba el medio ambiente, que no se cuidaban los ríos, que se estaban secando, que se estaban talando muchos árboles y que no había una política pública en el municipio y en el departamento de Quiché en cuanto para proteger sus bosques, para proteger sus nacimientos de agua y que eso era defensa de territorio. Como te digo, nos dejaron sorprendidos porque hablaron, ya están hablando a otro nivel. Eso también refleja un poquito la madurez a la que esa población está llegando a raíz de la organización que se dio después de la guerra que se vivió. Creo que es parte de los nuevos retos o de las nuevas situaciones que se están planteando. Sí, pues a mí me llamó mucho la atención el hecho de que hablen de este tema a nivel de niñez y adolescencia, porque cabal, ¿verdad? Como dices tú, pone en énfasis el tema de que la niñez no está ajena, que no son como sujetos que están nada más ahí para alegrarle la vida a los papás o para poder solo jugar, como muchas veces se piensa, ¿verdad? Que los niños en ese sentido van organizándose y convirtiéndose en sujetos de sus derechos, ¿verdad? Y en ese sentido, para ti, en el tema de los adultos, cuando los adultos ya se estaban, ¿qué temáticas fueron las que más concentraron la atención de los adultos? Bueno, en el tema de protección, que es la mesa en la que yo estuve más tiempo, fue básicamente que no se seguía, no se aplicaba, no se ejecutaba, digámoslo así, el tema de protección, que no se protegía la niñez y adolescencia del departamento. Otra cosa importante, pues, y cayó la misma temática casi con similitud con los adolescentes, fue el tema del tema de trata de personas. que no lo lograron, ellos lo mencionaron mucho porque dijeron que no solamente era del nivel de trata de personas, a nivel de explotación sexual, sino que también era mucho el tema de la movilización de los adolescentes hacia el interior, o sea, en movilización interna, tanto del departamento que llega hacia la capital o hacia otros departamentos en búsqueda de mejores oportunidades, aparte de la migración externa, o sea, y el tema de migración, que también fue un tema que ellos mencionaron mucho. Y lo mencionaron principalmente por el tema de la falta de oportunidades de trabajo. Porque eso sí fue una cosa que fue muy clara, incluso hubo similitud en el planteamiento que se dio en la mesa de protección, que no se protegía, o sea, que no había manera, no había formas, que incluso a nivel de adultos se mencionó que habían patrones de crianza violentos y abusivos, digamos, dentro de la población, y que eso no, que eso se venía replicando, que cuando una niña o un adolescente era víctima de una violencia sexual, muchas veces no le recibían la denuncia, porque como era parte de la práctica diaria y cotidiana del departamento, que eso, que no lo avanzaban, no lo tomaban en serio, pues, ¿verdad? Y para ellos era muy preocupante porque no se respetaba a los niños y las niñas, principalmente a las niñas. que es una de las cosas que se mencionó, y también se hizo ver mucho énfasis en el tema del embarazo en adolescentes, que no se estaba respetando la ley 8/2015. Porque en ese sentido, en el tema de la del trabajo infantil, el tema de la explotación laboral, y bueno, podemos decir en ese sentido de que en algunos lugares, bueno, algunas en la parte rural, mucha gente, muchos adultos aducen que los niños trabajan porque los papás les están enseñando, por el tema del aprendizaje, ¿verdad? De que van a trabajar al campo, porque van a acompañar a sus papás y ahí aprenden, y todo en ese sentido. ¿Abordaron como esa, en esos niveles, no sé si desde los adultos o desde los niños, el tema de la explotación laboral de la niñez en torno a que impide sus derechos? Desde el punto de vista de los adolescentes no se llegó a esos niveles de profundidad de análisis. Y con los adultos sí, se habló mucho del tema de la explotación, o sea, laboral, porque incluso mucha gente justifica el trabajo infantil con el tema de la enseñanza, cuando todos sabemos que no es así. Pero muchos también, había personas que estaban defendiendo la postura porque el tema de que si no trabajaban los niños, no comía la familia, y no comían ellos mismos. Entonces, fue una discusión muy, muy fuerte la que se dio, precisamente por eso, porque nosotros tenemos claro, todos los que trabajamos de defensa de niñez, tenemos claro que niño que trabaja compromete su futuro. Y entonces, nosotros no estamos a favor del trabajo infantil, pero mucha gente sí lo justifica. Entonces, eso fue una muy fuerte discusión. Y al final, acuerdo no hubo en ese tema. Y en ese sentido, por ejemplo, aducir causas culturales desde la cosmovisión, ¿hubo algún tipo de justificación sobre esto? Sí, en el tema de trabajo sí hubo justificación, porque ellos desde la cosmovisión de las personas dijeron que era parte de la enseñanza. O sea, a partir de ahí yo respeto mucho el tema de la enseñanza, la transmisión de conocimientos y la transmisión de prácticas en ese sentido, pero yo estoy a favor de las prácticas que no son violatorias a derechos de niñas, ¿verdad? O sea, si va en el tema de aprendizaje, perfecto, pero no podemos aceptar que un niño o una niña trabaje, que en el lugar del niño es la escuela, en lugar del niño. ¿Por qué? Porque si no, te seguimos condenando a este país a seguir en las mismas condiciones, o sea, repetir ese patrón de crianza, y no salimos de ese círculo vicioso. Y la posición de las autoridades, porque hasta ahorita, por ejemplo, hemos hablado de la posición de los padres o de los adultos, padres, digámosle así, y de los niños. ¿Y las autoridades qué opinaban con respecto a estas realidades en el Quiché? Bueno, pues ellos simple y sencillamente, sí, hay que mejorar, sí estamos tomando en cuenta, tomaremos en cuenta, vamos a hacer algo, pero así, como dicen, solamente como muy, muy, ¿qué? Muy políticamente correctos ellos nada más, ¿verdad? Pero no hubo la asunción de un compromiso. O sea, creo de que, bueno, nos juntamos después de esto y vamos a platicar, ya vamos a tomar en serio pues la reunión, por ejemplo, las comisiones de niñez, ¿verdad? O las oficinas municipales de niñez, vamos a ponerle más atención, por ejemplo, los alcaldes que estuvieron presentes. Cabe informar también que el alcalde de Santa Cruz solo estuvo hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Después tenían una inauguración y ya nos dejó solitos, ¿verdad? Entonces, no podemos tener incluso la posición de él en estos temas. Que en ese sentido es de interés superior, ¿verdad? El hecho de que las autoridades, por garantes, deberían de estar ahí presentes, y por, como tú decías, en el tema del compromiso de políticas, ¿verdad? Y en el tema de salud, tú decías que una de las problemáticas que habían era el tema de los embarazos en adolescentes. ¿Cómo se abordó desde la problemática de los niños el embarazo en los adolescentes? Bueno, dicen que los patojos, los adolescentes, bueno, sí, que se embarazan, pero ellos lo tomaron como muy, muy a lo natural, ¿ves? Muy a lo natural, muy a que, como ellos, como un derecho a ser papás, o sea, un derecho a formar una familia, ¿verdad? No lo lograron ver más allá, esa parte no. Lo único que sí mencionaron muchos de ellos, no todos, porque sí que también cada quien tomó su posición, era que las niñas a veces morían, ¿verdad? Porque muy muy muy chiquitas empezaban con embarazos, y que eso sí no era bueno. Pero esa fue su visión nada más. O sea, ya no lo vieron o no lo no lo manifestaron como una, como que ya existe una ley, el decreto 8/2015, y entonces ahora ya es peligroso, pues, ¿verdad? O que yo por ejemplo, yo ya no voy a tener relaciones sexuales con mi novia porque cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Y además para eso me van a meter y cosas por el estilo. No, ese tipo de expresiones no se escucharon ahí. Sí, pues. Y en el tema de protección, que es el fuerte de Aldeas Infantiles, por cierto, en tema de protección, digámosle así, ¿cuál fue uno de los o de los varios puntos que crees tú que habría que mencionar y que la gente, tanto los niños, niñas y adolescentes como los padres o las autoridades asumieron o reflexionaron? Bueno, a nivel de que padres propiamente no llegaron muchos, había más funcionarios y personal de ONGs. Y llegaron padres también, porque sí, pero digamos, padres, muy poquitos, ¿verdad? Entonces ellos, desde el punto de vista de padres, para ellos, que pensaban que sus hijos no tenían vacunas, por ejemplo, en protección, me dijiste, ¿verdad? Bueno, eso también es protección, porque si un niño no es sí, vacunado, se violenta su derecho a la salud. Pero más que todo, ahí hay una seria discusión, porque muchos papás defendían los patrones de crianza. Ese es el punto. Ellos defendían patrones de crianza, y entonces a veces entramos en discusión, porque a veces son los patrones de crianza muy violentos y abusivos, o violentadores de derechos de niñez, y entonces ahí es el conflicto, ¿verdad? Porque entonces, que si es que no hace caso, si es que no, pero hay formas como corregirle sin gritar ni golpear, o sea, hay que, respetando la integridad del adolescente, del niño o la niña. Pero eso ya nos metimos a, como dicen, a camisa de once varas, a discusiones fuertes, porque la mayoría de población, que ya muchos ya habían escuchado el tema de derechos, el tema de respeto al otro y todo lo demás, así sí hay que aprender a respetar al otro. Muchos hicieron esa expresión, pero algunos otros no. No, yo así crecí, mi papá me enseñó castigándome, y yo así estoy formando a mis hijos. O sea que ahí todavía hay mucho trabajo que hacer en el tema de protección. Y por ejemplo, en el tema de los jóvenes o adolescentes, que digamos las adolescentes, porque en esta parte son adolescentes, que transgreden la ley, en el sentido que fue abordado la temática. No, se abordó. En todo lo que es adolescentes en conflicto con la ley, no se abordó. Y es un tema muy fuerte, pues, precisamente por el tema de violación a la privacidad, ¿verdad? O sea, entrar a una casa o cosas por el estilo. Por ejemplo, el tema de violencia sexual, porque sí existe violencia sexual en Quiché, mucha, y no se abordó, como te digo, son conductas que se han asumido, ¿verdad? Como natural, se ha naturalizado la violencia. Entonces a nosotros como ONGs participantes en el departamento nos toca la desensibilización en ese tema y volver a sensibilizarles para lo que es desde una visión de y con enfoque de derechos. Eso nos está costando. Que muchas veces, por ejemplo, tiene que ver con la problemática económica que también se vive, porque el quiché, no sé si lo identificaron en el sentido de la pobreza, ¿sí? ¿Verdad? Y la falta de acceso o la debilidad de acceso a los recursos y a los servicios básicos, ¿verdad? Como salud, educación, denuncias, digámoslo así, como el tema de acercarse a la policía, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido vamos a ir platicando con nuestra compañera Vivian. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Estamos aquí con nuestra amiga Vivian platicando sobre los diálogos de niñez y adolescencia, y en especial el caso de Quiché. Gracias, vamos a un corte y regresamos. No nos dejen así. Aquí vamos a seguir. Gracias, nos vemos. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida dará el tiempo necesario tomar lo que deseas? la tempestad y la calma que se hizo en la misma cosa. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Toma de mí lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que te. Es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Merece la pena vivir. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente consuelo por perder ese lugar. Destrozamos el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos aquí en su programa La Niñez es Primero con nuestra compañera Vivian de Aldeas Infantiles SOS, platicando sobre los diálogos de niñez y adolescencia en el Quiché. Y veníamos platicando, Vivian, sobre las temáticas de profundidad que estaban abordando los protagonistas, que en ese caso también estábamos hablando de esta conciencia que los niños y las niñas del Quiché van organizando, ¿verdad? Y de ese protagonismo que tuvieron en el diálogo, que me parece sumamente importante. Y ya para, en este diálogo que las comunidades y que los niños, niñas y adolescentes tuvieron, y que también tuvieron por otro lado los adultos, ¿cómo qué propuestas puntuales crees tú que surgieron en torno a las temáticas que se abordaron? Yo creo que una de las temáticas más importantes que se abordaron por todo, ahí sí que por todos, tanto por adultos como por adolescentes, es el tema de la alimentación y la nutrición. Ellos creo que ya entendieron que es importante, es básico, o sea, es clave para el desarrollo de nuestro país el tema de la nutrición y la alimentación. Y ellos, entre una de las conclusiones sobre lo que ellos quedaron, es que los titulares de obligación, dijeron, o sea, ¿quiénes son los responsables de esto, verdad? Asuman su rol de cumplir y garantizar el derecho a la alimentación y nutrición con transparencia. O sea, ya los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes están ya hablando de transparencia, están exigiendo que cada quien cumpla su obligación para lo cual está nombrado, pues, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante. Y que la sociedad en general debe concientizarse en torno a la importancia de la nutrición y la alimentación. Yo creo que es algo muy importante que se está tocando, ¿verdad? Porque yo creo que todos ya sabemos que si nosotros no estamos bien alimentados, no vamos a poder pensar bien, ¿verdad? Y entonces también nuestro país no va a avanzar. Solo una cosa, Vivian, y a mí me llama mucho la atención la palabrita transparencia, porque eso al final nos dice una conciencia en torno a que la accionar público debe de estar libre de corrupción, ¿verdad? Y la corrupción, estamos hablando de que el Estado, en ese sentido, debe de ser transparente, debe de responder a las necesidades de la gente y no servirse de ellos, ¿verdad? Sí, porque fíjate que otra de las acuerdos o recomendaciones, conclusiones, digamos, que llegaron los patojos fue que se promueva la utilización de los recursos locales, o sea, el aprovechamiento adecuado, y que se elaboren estrategias. Miren, esas palabras difíciles estaban usando, es la estrategia para a nivel municipal y que involucren a los niños, niñas y adolescentes. Ellos están pidiendo participación y protagonismo. Es algo muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que aprender ya a cambiar el chip, ya también aprender a escucharles a ellos, darles a ellos la participación y el protagonismo que ellos necesitan, porque también ellos son Guatemala, también ellos están construyendo este país. Y como decimos, mucha gente dice, ¿verdad?, que el futuro de los niños es el futuro, los niños son el futuro del país, y yo creo que el futuro es hoy. Y ellos mismos están prácticamente, nos están dando una lección de vida, están construyendo su país, están pidiendo qué clase de país quieren. Eso es algo muy importante. Y eso es construir ciudadanía, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, los adultos no estamos como con la conciencia de que los niños y las niñas también ejercen su ciudadanía como sujetos de derecho, ¿verdad? Pero, abordando también el tema de los adultos, ¿cómo qué temática tú percibes que fue como de propuestas desde los adultos? Bueno, desde los adultos, el tema de nutrición, pues casi venían casi lo mismo, ¿verdad? Que se estaba promoviendo todo lo que es una educación especial para lo que es la nutrición y la alimentación todos los ciudadanos, sean niños, niñas, adolescentes o adultos. A nivel de protección, que las organizaciones o las instituciones, especialmente lo que es Estado, cumplan con su obligación, cumplan para lo que fueron creadas. Y aparte de eso, un señalamiento que hicieron muchos fue que la ley, que es la ley Pina en este caso, la que está en vigencia, que se aplique adecuadamente, porque la impresión que tenía muchas personas a raíz de la situación que se dio en el hogar Virgen de la Asunción era que no se le estaba dando la atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes en protección, y también a los de conflicto con la ley, porque decían no, ¿para qué los tienen ahí encerrados y no les hacen nada, no les dan atención, no se mira, pues, verdad, que se quiera que ellos, cuando ellos salgan, pues sean ciudadanos de bien? Ese es uno de los comentarios que hubieron allá. Y otra cosa, por ejemplo, a nivel de salud, igual, verdad, que hubiera vacunas, que hubiera servicios de salud adecuados, que se tuviera un área especial para los adolescentes, especialmente porque, como ellos dicen, que ellos sienten vergüenza ya porque ya no les gusta que los traten como niños, pero tampoco son adultos. Entonces, como que también se promoviera un lugar especial para atenderles a ellos en el tema de salud, ¿verdad? Y una cosa también que mencionaron mucho era el tema de que había que educar mucho a la población adolescente en el tema de salud sexual y reproductiva, porque es parte de la prevención que se tiene que trabajar. Otra cosa, el medio ambiente. Nos sorprendió gratamente que los niños, los adolescentes estuvieran mencionando el tema del medio ambiente. Ellos estaban mencionando que tenían que cuidar su medio ambiente porque se están secando los nacimientos de agua, se están secando los ríos. Y es porque, dicen ellos mismos denunciaron que había mucha tala de árboles, ¿verdad? Los adultos sí hablaron del medio ambiente, pero ellos hablaron del manejo de basura, manejo de uso de material para reciclaje, el uso de bolsa plástica y otro tipo de cosas, como una posible solución es empezar a regresar a la antigüedad, en el sentido de usar a las hojas de machán, ¿verdad?, para poder usar y cuando nos vendan la carne, nos vendan las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a tener educación medioambiental. Y en términos de la educación, ¿hubo algún tipo de énfasis o conclusión importante que habría que nombrar? ¿A nivel de adultos? ¿De educación? Ya sea de... En educación, sí. En educación, lo que están pidiendo, tanto los adolescentes como los adultos en general, es que tener acceso a la educación. Porque dice que en muchos municipios no hay acceso, que tienen lo que se llama la telesecundaria y que eso no es suficiente para ellos, y que a veces los recursos económicos les es difícil trasladarse de sus municipios a la cabecera departamental para poder seguir estudiando. Entonces, que eso limita también el desarrollo de las personas. Cabal, ¿verdad? Y en ese sentido tienen mucha razón. Entre más lejos esté la escuela, menos acceso se va a poder tener a poder desarrollarse. Y hay muchos ejemplos de que también eso puede poner también en peligro la vida de los niños, ¿verdad? El hecho de que la escuela les quede cada vez más lejos. Y en ese sentido, ¿tú cómo ves tú la participación de los niños, niñas y adolescentes y los adultos? Un poco como así midiendo la participación y el aporte de los de las personas que estuvieron ahí presentes en el diálogo del Quiché? Bueno, de todo hubo, de todo hubo. Hubo gente que, puchica, sí, no miraba, que sí manejaban los temas que estábamos trabajando, y otros que simplemente llegaron de espectadores, o sea, ahí sin saber de qué están hablando, pues, ¿verdad? De todo tuvimos. Pero entre todo eso es importante y es interesante que cada quien exprese de cómo ve, ¿verdad? Porque como cada quien miramos el mundo desde diferentes visiones, ¿no? Entonces es interesante porque también nos sirvió para medir el nivel o el qué quiere la población en general del departamento. En el tema de protección tenemos claro que hay que proteger, ellos tienen claro que tienen que proteger a los niños, pero el cómo no mucho, no tiene muy claro todavía por el tema de los patrones de crianza y todo lo demás. Entonces ya entendimos, como digamos desde acá de nosotros, como organizaciones que trabajamos el tema de niñez, o sea, defensa de derechos de niñez, que tenemos que trabajar mucho el tema de patrones de crianza, cambio de lo que se llama la crianza positiva, para poder darle alternativas de relación no violenta a los adultos para que ya no violenten a sus niños y a sus niños. O sea, tenemos que trabajar mucho, tenemos que darle mucho énfasis a la educación y a la formación comunitaria para que las mismas comunidades cuiden a sus niños, niñas y adolescentes. Y a nivel de, había otras personas que también, incluso nos encontramos con personas con ideas así muy, muy, muy claras, pero muy lineales, en el sentido de que no a los niños hay que corregirlos, hay que castigarlos, y hay que tenerlos trabajando, que hay que tenerlos ocupados, porque si no se hacen perjuicio. Y palabras así, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también escuchar eso porque nos permite saber hacia dónde, qué es lo que tenemos que hacer y qué estrategias tenemos que implementar para poder cambiar esa visión de niñez. Todo un encuentro de ideas, ¿verdad? Sí. Interesante. Vivian, otra pregunta que yo te tengo, porque a mí me parece, tú que has estado con este tema de los diálogos de niñez y adolescencia, ¿cómo vas viendo tú el desempeño de estos diálogos? Ya, esto es como más institucional. El tema de que puedas contarnos a la audiencia, ¿cómo vas viendo tú el desarrollo de los diálogos y qué esperan en ese sentido? ¿O qué esperanzas ustedes le ven a los diálogos de niñez y adolescencia? Bueno, pues aquí vamos a sacar en claro todo esto. Bueno, yo creo que es muy rico la experiencia, muy interesante, porque también estamos recibiendo de primera mano, básicamente de primera mano, qué piensa la población, qué piensan los adolescentes, qué miramos nosotros, qué opciones estamos teniendo y también qué podemos ofrecer nosotros como adultos y como organizaciones. En ese sentido, yo creo que lo que queremos sacar en claro, creo que mucha información, muchos elementos para poder plantear políticas públicas. Porque creo que eso es como la gran falta que tenemos ahorita, que no tenemos políticas públicas. Entonces, eso es una cosa muy importante. Tenemos muchos elementos, mucha riqueza. Otra cosa también que nos podemos trabajar es en relación al tema de prevención. Yo pienso que nosotros como sociedad civil, como organizaciones de niñez, como respetuosos de los derechos de los niños y todo nuestro trabajo va con enfoque de derechos, creo que tenemos que trabajar mucho la prevención a nivel comunitario, porque nosotros tenemos que prevenir la pérdida del cuidado de los padres, o sea que los padres, los niños no se queden solos, no se queden abandonados, no vayan a parar organizaciones de protección simple y sencillamente porque no hicieron caso, se salieron a la calle, no tuvieron una buena orientación, no hubo una responsabilidad de padres en el sentido de que no lo pudieron orientar, no lo pudieron corregir en su momento, no le pudieron dar la orientación que el adolescente necesitaba. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de prevención. Yo pienso que a nivel comunitario va a ser como lo más, el reto, yo veo eso como un reto, ¿no? Claro. Y el papel del Estado, de las entidades estatales, ¿cómo lo vas viendo tú en los diálogos? Yo creo que a nivel de los diálogos se está cuestionando su quehacer. Y eso es algo muy importante. Yo creo que en este caso, como digo, lamenté mucho que no llegara la PGN, que es el abogado del Estado, el representante de los niños, niñas y adolescentes que en un momento han sido vulnerados sus derechos. Lo lamenté mucho porque básicamente ellos, como son los garantes, como es uno de los garantes del Estado, ellos están obligados a cuidar a los niños. Entonces, como que se sintieron amenazados, diría yo, ¿verdad? O se sintieron cuestionados o como que estábamos haciendo una auditoría social prácticamente, ¿verdad? Porque como les estamos cuestionando su quehacer. Y eso es algo muy importante. Yo creo que a partir de eso esperemos que sea como uno de los resultados de los diálogos departamentales y el diálogo nacional, las instituciones del Estado que están involucradas en el tema de abrigo y protección, o todo lo que tenga protección infantil, todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia, tomen en cuenta esta experiencia y tomen en cuenta que nosotros como sociedad civil estamos vigilando, viendo que ellos cumplan con su trabajo. Y en ese sentido, hacer todo un cambio, digámosle así, de 180 grados del trato y de la protección social y de la protección especial, sí. ¿Verdad? Porque al final eso es lo que requiere el tema de niñez y el tema de garantía de derechos humanos de niñez y adolescencia. Cuando Aldeas Infantiles está participando en estos diálogos como organización que están casi en varios espacios de Guatemala, ¿qué están ustedes esperando de este diálogo de niñez y adolescencia? Mira, fíjate que nosotros en Aldeas Infantiles estamos en una etapa de, transición, podríamos decir en este caso. Aldeas Infantiles tiene dentro de su proyección el trabajar mucho el tema comunitario, porque para nosotros es muy importante trabajar el tema de la prevención. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que fortalecer a la familia, fortalecer a la comunidad, fortalecer al municipio para que se constituyan en cuidadores, en garantes, en que aprenda la comunidad a cuidar de su niñez y adolescencia. O sea, esa es básicamente la idea que tiene Aldeas Infantiles. Entonces nosotros le estamos apostando mucho a esto, ¿no? Entonces por eso nos llamó mucho la atención, nos hizo un poquito de ruido el tema de los diálogos, porque nos va a permitir y nos está permitiendo conocer de cerca, de primera mano, qué piensa la población, cuáles son las ideas que tienen y hacia dónde van. Entonces, para orientar nuestras problemáticas, o sea, nuestros programas para poder llegar a esto, ¿no? O sea, trabajar el tema de la protección social. Porque nosotros creemos positivamente que es mejor prevenir que lamentar, y si trabajamos la protección social, lo que a donde tenemos que apostarle y a Aldeas Infantiles le va a apostar al 100% es a la prevención. Bueno, gracias Vivian, gracias por tu aporte y por esta experiencia tan importante que nosotros hoy estamos presentándoles y trasladándoles a ustedes, amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden encontrar en laurbanaradio.com, también nos pueden encontrar en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradioGT. Y también, bueno, este audio también lo puede encontrar el link en nuestro Facebook del programa, que se llama La Niñez es Primero. También nos pueden ahí encontrar en Facebook y también pueden, bueno, más adelante también estar en el Archivo Universal de la UNESCO, también están los archivos de este audio. Nos pueden escuchar también en radio, en TuneIn, por ahí. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática con el programa La Niñez es Primero. Y gracias por su atención, por este espacio, Vivian. Gracias por tu valiosa experiencia en Quiché. Y sabemos que, bueno, el Quiché es al final la esperanza. Bueno, todos los guatemaltecos y los niños y las niñas son la esperanza de este país. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, la programa La Niñez es Primero, y nos volvemos a ver o escuchar en una próxima. Que tengan muy buena tarde. Construir para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad, así perseguir a la felicidad. Porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento. que ese grito limpie nuestro viento.